¿Sabía usted que el talonario de su chequera refleja de manera muy realista lo que en realidad es importante en su vida? La forma en que usted distribuye e invierte el dinero que gana dice mucho en cuanto a su vida. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah le explica lo que la Biblia dice en cuanto al uso y distribución de los recursos financieros que el Señor Todopoderoso pone en nuestros bolsillos. El diezmo es otro aspecto de lo básico de la fe cristiana. Recuerde que para recibir más información sobre los recursos de Momento Decisivo, puede visitar nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Y ahora con ustedes el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Muchas gracias por acompañarnos, amable oyente, en esta nueva edición de Momento Decisivo. Continuamos en este mensaje nuestra consideración de lo básico de la fe cristiana. Como usted habrá notado en esta serie de mensajes que empezamos a mediados de septiembre, todos los asuntos básicos de la fe cristiana tienen su base en la Biblia, las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. Hemos estudiado lo que la Biblia dice sobre la salvación, sobre la seguridad del creyente, sobre el bautismo bíblico, sobre la oración, sobre el poder de la palabra de Dios, sobre la evangelización, sobre el uso de los dones espirituales, sobre la membresía en la iglesia, sobre la cena del Señor y sobre el servicio del creyente en la iglesia local en la que es miembro. Hoy, quiero considerar con ustedes lo que la Biblia dice sobre el diezmo. Y antes de que usted cierre mentalmente sus oídos pensando que se trata de otra arenga o presión para pedir contribuciones monetarias, permítame aclarar que según la Biblia, el diezmo no es una forma de pedir ofrendas y donativos, sino que es el método divino para que usted crezca y se desarrolle en su andar con Cristo. Así que abramos la Biblia y consideremos lo que la Biblia dice sobre el diezmo. Después de más de 40 años de enseñar y predicar la Biblia, he observado unas cuantas cosas que resultan de mi predicación, de las cuales voy a decirles unas cuantas en este mensaje. Cada vez que predico en cuanto a la mayordomía del tiempo, por ejemplo, siempre hay personas que vienen a verme para decirme que el mensaje fue útil para ellas y que han mirado de nuevo su calendario y su horario. Están usando mejor su tiempo y están tratando de pasar más tiempo en casa. Cuando doy un mensaje sobre la mayordomía de talentos, como los dones del Espíritu, siempre hay quienes se dedican a descubrir cuáles son sus dones, cuáles son sus capacidades. Entonces empiezan a participar en la iglesia y luego vienen para decirme el gozo que han hallado al servir al Señor. Pero cuando predico sobre la mayordomía del dinero, sucede algo mucho más dinámico que cualquiera de esas dos cosas que mencioné. Las vidas de las personas cambian. No solamente la forma en que utilizan su tiempo o sus talentos, sino toda su vida. Para mí, esto es asombroso. Y fue un descubrimiento increíble en mi juventud como pastor darme cuenta de que cuando las personas ponen sus prioridades como es debido, incluso lo que hacen con sus recursos económicos, eso les ayuda a poner como es debido todo lo demás en sus vidas. Usted pregunta, pues bien, Dr. Jeremiah, ¿por qué es eso? ¿Por qué sucede eso? Pienso que parte de la razón tiene que ver con la naturaleza misma del dinero. Como saben, el dinero en nuestra cultura no es otra cosa que tomar la energía de la vida y traducirla y transformarla en un bien diferente. Por ejemplo, si yo trabajo una semana de 40 horas en algún lugar, en una empresa o fábrica, y me pagan esas 40 horas de trabajo, lo que yo recibo en paga por esas 40 horas de trabajo representa la cantidad de energía y tiempo que yo dediqué a ese oficio o vocación. Cuando tomo un cierto porcentaje de eso y se lo doy como ofrenda a Dios, es como darle una parte de mí mismo a Dios, es como darle unas 10 o 15 horas de mi semana a Dios. Simplemente las he cambiado a monedas y se las he dado a Dios para su obra en nuestro mundo. Siempre que predico sobre este tema, el auditorio se queda realmente quieto. Parece que la gente ni siquiera se atreve a respirar durante el mes que dedicamos a hablar de la mayordomía. No estoy seguro de por qué sucede eso. Eso en sí mismo nos dice algo, ¿verdad? Porque esta verdad nos toca en algo que realmente podemos ver y que podemos tomar en nuestras manos y en donde podemos percibir en dónde estamos. Quiero decirles, en esta ocasión, algo que es muy importante que ustedes oigan desde el mismo principio. Como verán, esto no es asunto de lo que nosotros como iglesia o ministerio necesitamos de usted. Es algo que queremos darle a usted. No se trata de quitarle algo. Es cuestión de tratar de hacer algo por usted. He llegado a convencerme de que lo que hacemos con nuestro dinero es tan esencial para el gozo y felicidad de nuestra vida que si no se lo enseño, le estoy privando de una bendición que yo, personalmente, he descubierto que es una de las mejores bendiciones que uno jamás pueda conocer. Se trata de saber que se está participando en el ministerio de Dios en su reino por todo el mundo. Así que quiero decirles lo que a mi juicio es la verdad más básica de cómo empezamos a ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha confiado. Permítame hacerle una pregunta. Si usted fuera Dios y estuviera tratando de financiar su obra, ¿qué haría? No pienso que muchos harían tal pregunta, porque si lo hicieran, irían a la Biblia para descubrir qué fue lo que Dios hizo. En el Antiguo Testamento, ¿saben lo que hizo? Diseñó que los israelitas, los hebreos, que eran su reino en el Antiguo Testamento, debían dar el 10% de todo lo que recibían y dárselo al Señor como una ofrenda de prioridad. En Levítico 25:30, por ejemplo, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Levítico 27:32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Ahora bien, ustedes bien saben que la palabra diezmo quiere decir una décima parte. No se le puede decir a nadie que dé como diezmo el 5%, porque no es correcto. Dar como diezmo el 5% es un contrasentido. No es posible dar como diezmo el 5%. El diezmo quiere decir la décima parte. Así que en el Antiguo Testamento Dios le dijo a su pueblo que trajera el 10% de sus animales, el 10% de su grano, el 10% de lo que sea que produjeran, porque era una comunidad agrícola, y se lo dieran al Señor. Así que ellos se lo traían al Señor. Más adelante, en el libro de Deuteronomio, hallamos que había un segundo diezmo que debían dar. Y más adelante también en el libro de Deuteronomio hallamos que cada tercer año daban un tercer diezmo. Así que en el Antiguo Testamento los hebreos en realidad daban el 23% de sus ingresos como ofrenda a Dios. Ahora bien, antes de que usted piense que eso es irrazonable, insólito e inaudito, tiene que entender que en el Antiguo Testamento no había impuestos que algún gobierno cobrara y exigiera, ni tampoco había impuestos a las transacciones comerciales, ni IVA, ni tampoco impuestos a las herencias. Todo el gobierno de la vida nacional o religiosa estaba en el mismo lugar. Así que eso representaba lo que daban para su vida religiosa, espiritual y nacional. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, se nos dice que debemos dar según Dios nos haya bendecido. Aprendemos a leer las Escrituras del Nuevo Testamento, que incluso al principio de la economía del Nuevo Testamento seguían dándole a Dios la décima parte de sus ingresos. Hemos descubierto con el correr de los años que ese es un gran lugar para que nosotros empecemos, para darle a Dios un porcentaje de nuestros ingresos, darle una décima parte de nuestras ganancias. Muchos tuvimos el privilegio de crecer en hogares en donde se practicaba eso. Se le practicaba en la casa de mis padres. Recuerdo que cuando niño, solía observar a mi madre llenar el sobre de ofrendas todos los sábados por la noche para depositarlo en el plato de la ofrenda en el culto el día domingo. Los principios en cuanto al diezmo son impresionantes, si uno simplemente abre el corazón para recibirlos. Así que, si usted ya tiene su mente abierta respecto a este tema, hablemos de dinero. Quiero recordarle lo que ya dije al empezar. Esto no es asunto de nosotros. Es cuestión de usted. Sé que si no enseño lo que le voy a enseñar hoy y que usted tal vez nunca lo haya oído antes, ya no sería fiel a Dios y le privaría a usted de la oportunidad de recibir bendiciones en su vida. Así que, abra su Biblia y busque el libro de Malaquías, capítulo 3. Si no recuerda dónde se halla el libro de Malaquías, permítame recordarle que es el último libro del Antiguo Testamento. Es un libro maravilloso, porque en uno de sus pasajes tenemos todos los principios de esto en una forma resumida. Estos principios también se hallan en otros pasajes de la Biblia, pero Malaquías 3 los organiza y cristaliza y los compila en un solo pasaje a fin de que podamos entenderlos. Ahora, permítame darles el trasfondo de Malaquías. En el Antiguo Testamento, siempre que el pueblo de Dios obedecía al Señor y daba el diezmo como Él les había instruido, ellos recibían bendición. Cuando, por razones que no siempre entendemos, dejaban de hacerlo, la bendición del Señor cesaba y empobrecían, languidecían en horribles circunstancias. Hubo un periodo en la historia de Israel cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, en donde estuvieron cautivos por más de 70 años. Cuando volvieron para reedificar la ciudad de Jerusalén, uno pensaría que ellos establecerían de nuevo las cosas que Dios les había enseñado y que debido a que dejaron de hacerlas, habían sido llevados al cautiverio. Pero volvieron a Jerusalén y dejaron de dar el diezmo. Empezaron a hacer cosas realmente extrañas, como veremos en un momento, para dar la apariencia de obediencia cuando en realidad estaban en desobediencia. El Dios Todopoderoso vio lo que estaba sucediendo en ese pueblo, así que les envió un hombre llamado Malaquías. Lo envió para que predicara a este pueblo. Básicamente le dijo a Malaquías que fuera y los enderezara. Si quieren leer una serie de mensajes candentes, lean el libro de Malaquías. Quiero decir, el hombre no se anduvo por las ramas. Quiero decir, el hombre realmente no se anduvo con rodeos. Así que en el capítulo 3 empieza a hablarles acerca de lo que habían dejado de hacer y por qué Dios no los estaba bendiciendo. Así en Malaquías 3:10 leemos, «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Este pasaje es tan importante que todos los años predico un mensaje partiendo de este pasaje bíblico y todos los años, cada vez que lo leo y lo estudio, recibo nuevas nociones de lo que significa porque en este versículo de la Biblia tenemos la receta de Dios para la iglesia y su pueblo, incluso hoy. No sé de ninguna iglesia en este país o en alguna parte del mundo que esté haciendo la obra de Dios de manera próspera y alcanzando de manera agresiva a los que no conocen al Señor Jesucristo y que no tenga un grupo de fieles que dan en obediencia el porcentaje apropiado al Señor. Muchos de ellos empezaron dando una décima parte, dando como ofrenda a Dios el 10% de sus ganancias. Al observar este pasaje, quiero darles 7 razones por las que estas palabras son muy importantes para cada uno de nosotros. Para repetir lo que ya he dicho en otras ocasiones, no es cuestión de la iglesia. En realidad, el dinero que usted pone en los platos de la ofrenda no lo está dando a la iglesia, lo está dando a Dios. Es asunto de usted, de mí, de cada uno de nosotros, de manera personal en nuestro andar con el Señor, de prosperar, de servir y recibir la bendición del Dios Todopoderoso. Lo primero que quiero que noten es que cuando damos el diezmo, ponemos a Dios primero. Hay algo en cuanto a dar el diezmo que hace que uno ponga en prioridad la vida. Se pone a Dios primero. Lo que estaba sucediendo en los días de Malaquías es muy interesante. Hacían toda la pantomima de poner a Dios primero, pero en realidad todo era fingido. Retrocede en la Biblia a Malaquías 1:8. Esto es parte de uno de sus sermones y esto es lo que dice. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Lo que algunos estaban haciendo era tratar de dar la apariencia externa de que estaban haciéndolo bien. Sabían la instrucción de que debían darle a Dios lo mejor de su ganado, En lugar de hacer eso, recorrían sus rebaños buscando el animal más débil, más enfermo, el más lastimero que hubiera. Seleccionaban a ese animal y se lo daban a Dios. Mientras tanto estaban diciendo, hemos puesto a Dios primero. ¿Lo estaban haciendo? Pienso que no. Estaban poniéndose a sí mismos primero. Estaban guardando lo mejor para sí mismos y dando a Dios lo que sobraba. Ahora pasen a Malaquías 1.14 y noten lo que dice. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Dios dijo, no me traigan las obras de su vida. Yo soy el gran rey. Merezco algo mejor que eso. Tráiganme lo mejor que tengan. El pueblo de Israel no estaba haciendo eso. ¿Ven cómo esto se traduce hoy? Pienso que a veces, hoy, lo traducimos a un razonamiento como este. Pues bien, Señor, mi vida está realmente atareada. Tengo un montón de cuentas que pagar. Si acaso me sobra algo, lo pondré en el plato de la ofrenda en la iglesia. O trataré de dártelo. Eso es como darle a Dios las obras de la vida. El mandamiento de dar el diezmo nos fue dado como una manera de enseñarnos que Dios merece el primer lugar en nuestras vidas. ¿Alguna vez ha descubierto lo que es la vida cuando uno pone a Dios primero? Cuando se pone a Dios primero, empiezan a suceder en la vida cosas que uno nunca experimentó mientras no empezó a hacerlo. El pueblo de Dios fue escogido para que se pusiera a Dios primero y le adorara. Dar el diezmo es una manera de poner en su debido orden de manera rutinaria nuestros valores y prioridades. Todos los sábados por la noche, mi madre giraba el primer cheque a Dios. Ella solía explicarnos eso a nosotros, sus hijos. Solía hacer que nos sentáramos alrededor de la mesa a veces y nos enseñaba. Sacaba todas las cuentas. Esto era mucho antes de computadoras y todo ese tipo de cosas. Ella ponía todas las facturas sobre la mesa y entonces tomaba el primer cheque y lo giraba para la ofrenda a Dios. Nos enseñaba, Dios merece el primer lugar en nuestras vidas. Solíamos recibir nuestras mesadas y vaya, mis padres se cercioraban de que le estábamos dando a Dios lo que debíamos darle. Con frecuencia, no era gran cosa, pero la cantidad no es el asunto. Es cuestión de darle a Dios el primer lugar en la vida. En segundo lugar, cuando damos el diezmo, probamos la promesa de Dios. ¿Notaron lo que Dios le dijo a su pueblo? Le dijo, quiero que me prueben. ¿Sabían que este es el único lugar del que yo sepa en toda la Biblia en donde Dios nos dice que le probemos? Aquí, en este pasaje, por medio de su profeta les dice, estoy presentándoles el reto de que me prueben en este asunto del diezmo. Y dijo, si hacen esto, descubrirán que estoy listo para derramar sobre ustedes bendiciones como nunca antes han recibido. A decir verdad, quiero abrir las ventanas de los cielos, quiero derramar sobre ustedes tanta bendición que ni siquiera tendrán capacidad suficiente para recibirla. Ahora bien, usted dice, ¿cómo pruebo a Dios? En realidad, es muy fácil. Usted va más allá de sus propias razones racionales para no hacer lo que Dios dice y simplemente lo hace. Usted dice, pues bien, Pastor Jeremiah, ni siquiera logro hacerlo con el 100% ahora y usted quiere que tome el primer 10% y se lo dé a Dios. En realidad no suena bien. No, no suena bien. Exige hombres de fe, mujeres de fe, hacerlo. Pero lo que usted descubrirá es que cuando usted hace lo que Dios dice, Él estira el 90% más allá de lo que le alcanzaba el 100% antes. Él derramará bendiciones sobre usted y en abundancia. Como ven, cuando uno prueba a Dios, lo que uno hace es creerle a Dios y su palabra, incluso aunque mentalmente no sea posible figurárselo. Quiero decir, algunos van a conversar después de que se termine este mensaje y el esposo le va a decir a la esposa, sabes que necesitamos hacer esto. Pero él no sabe nada de pagar facturas y cuentas. El esposo simplemente trae el dinero a casa y usted es quien paga todas las cuentas. Usted sabe lo apretado que es, así que va a decir, ¿estás bromeando? Ni siquiera podemos lograrlo con lo que recibimos, cariño, no podemos hacer eso. Luego ambos inclinan la cabeza y dicen,